digamos no al toque de queda. La implementación de medidas que tienden a una mayor militarización de las calles fueron anunciadas a los cuatro vientos por la clase dirigente como necesarias para un mejor control de la pandemia. Pasado más de un año del inicio de la crisis sanitaria, la realidad nos acecha en la cara mientras se encarece la vida, la precarización laboral es la norma y se acentúan las medidas restrictivas. Los milicos y pacos claramente no están ahí para controlar el virus a punta de fusil. Su fin último es asegurar el orden público y la explotación a toda costa. Por más insoportables que se vuelvan nuestras condiciones de vida, la maquinaria capitalista debe seguir funcionando. Si osamos responder ante la mínima amenaza de huelga o recuperación territorial, los fusiles se levantarán sin la menor duda contra los alzados. Los últimos allanamientos en distintos lofts del Gualmapu y los registros de violentas detenciones de transeúntes dan luces de aquello. El toque de queda y la presencia militar en las calles no son por razones sanitarias. La burguesía se pone el parche antes de la herida, previniendo y previendo una posible rebelión ante la agudización de nuestras condiciones de existencia. Fin al toque de queda. Fuera policía militarizada del Gualmapu, fuera los milicos de las calles. Y no entiendo cómo no pueden verlo. Porque el pobre defiende al rico y no defiende su tierra y su pueblo. Chile es el tercer país de la región de Latinoamérica con más personas ricas. La letra chica de este titular o la segunda línea es que además de ser el tercer país de América Latina que tiene mayor cantidad de multimillonarios, es a través de esos multimillonarios de quienes se recauda menos impuesto. Y esto claramente llama la atención. Soy criminal para usted, pero no me afecta. Su posición me culpa, pero ya sabemos de quién es la fiesta. De Girardi, Matei, Pereyoma y Longueira. De Chadwin, de Bachelet, Larraín y Moreira. Ma, sabemos que la vida nos golpea. Más fuerte que la puta Dina y su proyecto Andrea. Que bailamos con la fea y que el mundo se parece a Roma. Con imperios como Falabella, Nestlé y Coca-Cola. Yo, acá normal ser terrorista. Si todo aquel que dice la verdad se conoce como extremista. Culpan al Miri de defienden a los fascistas, está libre la B porque no hallaron más pista. En vista de que somos lo que buscan los fiscales, porque el gueto es donde nacen los antisociales. Que el pobre resentido ver un rico no vale ni la mitad de lo que vale. Lo ermita o vía portales, sabe. Sé que un día cambiará esto que veo. Sabe usted que pagará Ramírez por Matías Catrileo. Que los colegios no serán de gente priva. La educación será del pobre y no de Alvear y Saldívar. Aquellos días que se vienen donde la capucha no usa más los y no los detienen, si tiene no dale a caro y van como si nada. Y usted no culpa porque nuestra cara va encapuchada. Y no entiendo cómo no pueden verlo, porque el pobre defiende al rico y no defiende su tierra y su pueblo. Y no entiendo cómo no pueden verlo, porque el pobre defiende al rico y no defiende su tierra y su pueblo. Chile ha ostentado ser una vitrina y un escenario perfecto para generar negocios, donde las grandes empresas tienen certeza jurídica, donde se les genera tal nivel de facilidades que uno dice, claro, por eso resulta tan conveniente hacer negocios en Chile, porque la cantidad de impuestos que se paga es tan ridícula que en el fondo a todos les conviene aceptarse de alguna manera en Chile. Radio Bruto, Bruto, Bruto. Mari Mari Pupeñi Pulamien, Monco Puché Mulelu Tain Gualmapumó, Ka Petú al Cultulelu Radio Mulutu, Fachantu Kupalun Quiñela Zungú, Tripañi Jalmonera Tain Futa Guillimapumó Piñaitati. Un saludo a toda la gente que está en este momento pendiente a la señal en vivo, a esta transmisión radial. Les invitamos en este momento a poner atención a la siguiente reflexión respecto del desastre medioambiental que están generando la industria salmonera en nuestro Futa Guillimapu. Esta reflexión va dirigida a toda la gente mapuche y no mapuche, personas conscientes y preocupadas por la defensa territorial. Como se ha escuchado y visto en algunos medios no oficiales, durante el mes de abril, la industria salmonera que ya lleva instalada en la Futa Huillimapu más de 40 años, ha vuelto a generar noticias producto de su contaminación a gran escala de la Afkenmapu. Si bien esto no es algo nuevo, sí resulta sumamente alarmante por las consecuencias a corto y largo plazo que pueden generar. El reciente desastre del fiordo Comau, en la provincia de Palena, inevitablemente nos remonta al conflicto socioambiental del Mayo Chilote, ocurrido en el año 2016, en donde miles de toneladas de peces muertos en las jaulas de las industrias salmoneras se convirtieron en un riesgo inminente de contaminación masiva por su acelerado proceso de descomposición, lo que terminó por ser así, una catástrofe ambiental declarada en las costas de la Futa Huillimapu. Las consecuencias de este hecho afectaron inimaginablemente el ecosistema marino y de esta manera a las personas que viven del mar, como pescadores artesanales y recolectoras de orilla. Es importante resaltar que frente a la contaminación de la industria salmonera a gran escala, los medios oficiales jugaron un papel importante para manipular el conflicto socioambiental a favor de los grupos de élite. Primero, se refirieron a la causa de la contaminación únicamente debida a hechos naturales para dejar libre a la industria del salmón de toda responsabilidad. Sin embargo, actualmente se sabe que los desechos constantes de las salmoneras vertidas al mar causan eutrofización. En términos simples, aumenta la cantidad de nutrientes por desecho de harina de pescado, lo que también causa el aumento de las temperaturas en el fondo marino, trayendo como consecuencia la mortandad de especies por falta de oxígeno. Por otra parte, el gobierno y los medios oficiales instalaron también en la opinión pública que el acuerdo y la solución a la crisis estaba siendo obstruida por los sectores que se opusieron férreamente a la industria salmonera, protestando y paralizando la isla de Chiloé ante la devastación que estaba generando. Esto produjo división entre la gente, desplazando la discusión hacia la negociación por la compensación económica y desviando el fondo real del problema, la responsabilidad que tiene la industria salmonera sobre la destrucción del Lafken. En este punto, cabe preguntarse por los que se denominan representantes. En las negociaciones con el gobierno, jugaron un papel nefasto los dirigentes de sindicatos, que redujeron las demandas de los movilizados a meras compensaciones económicas. Hoy en día, también vemos como dirigentes, e incluso personas que se autodefinen como autoridades mapuche, han hecho un mal uso de la llamada ley Lafkenche y de las EMCO. Esta sigla quiere decir Espacio Marino Costero de Pueblos Originarios. Y como dice su nombre, son zonas que deberían estar bajo el resguardo de las comunidades. Pero hoy, entre la tristeza e impotencia que genera constatar que en dichas EMCO, ubicadas en el seno del Reloncaví, existen salmoneras funcionando bajo la autorización de estas autodenominadas autoridades mapuche. El análisis del Mayo Chilote del 2016 da para mucho. Sin embargo, esta pequeña reflexión busca develar, trayendo a la memoria, las estrategias del cómo operan para liberar a la industria del salmón de su responsabilidad. Y más a fondo, este sistema neoliberal extractivista que atenta indiscriminadamente sobre toda forma de vida. La industria del salmón genera ganancias millonarias, pero a costa de destruir el mar, el borde costero y su hidrofil moñal, y ni siquiera han significado una mejora en el estándar de vida bajo los parámetros del Estado. La región de los lagos sigue manteniéndose como una de las más pobres de Chile después de la Araucanía. Es pan para hoy y miseria para mañana. Irreparable es el daño que día a día causan sobre el Afkén y sobre toda forma de vida ajena al capitalismo. Tal como nuestro cuifi mapuche moñal, es responsabilidad nuestra detener la continuidad de las empresas extractivistas sobre todo el territorio mapuche. Fin a la impunidad de las industrias salmoneras y el ecocidio. Chehuelche, nunca amutui, quedémonos. Radio Muluti. 1878 la violenta conquista empezó. Que no me gane.